vos tenés un mercado interno fuerte, muy fuerte, con una demanda importante. Esa demanda fue generada por políticas de Estado. ¿De qué manera? Generando el consumo, porque como yo siempre digo que no hay una clase consumidora, sino una clase trabajadora que consume. Entonces, si vos pensás que el sector metalúrgico pasó de 80.000 empleados a casi 300.000, que el sector del calzado pasó de 25.000 a 75.000 puestos de trabajo, el sector nuestro pasó de 5.000 a 15.000, y así podríamos seguir en cantidad de sectores, lo que vos generaste fue un mercado interno fuerte. Y cuando cayó, porque de alguna manera, al caer el contexto mundial que hoy tenemos, de alguna manera no se crece de la manera que se crecía en otros tiempos, sino que está estancado el crecimiento, y eso es verdad, pero también es cierto que no tenés despidos masivos en la gran mayoría de los sectores, ni mucho menos. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí tiene que intervenir el Estado también para estimular que la demanda nuevamente, por ejemplo, el Plan Obra 12, ¿para qué fue? Para estimular el consumo. Y vos fijaste que además el consumo de productos nacionales, no cualquier producto. Eso, el acceso al crédito a las pymes para que sigan invirtiendo a tasas más razonables. Digo, diferentes medidas que fueron en pos de fortificar ese mercado interno.